Está usted escuchando su emisora favorita, Radio Loma, por el 93.3 de frecuencia modulada y que llega hasta ustedes gracias al poder de 1500 MHz de potencia desde la Perla Escondida, Playa Vicente, en la cuenca alta del Papaloapa. Buenos días, queridos radioescuchas. Los saluda su amiga Mago. Gracias nuevamente por seguir una vez más con nosotros en su fiel emisora, Radio Loma. Para el día le damos la bienvenida a Noemí, a Leti y a Enrique, alumnos del módulo de Radio Educativa, en la maestría en Tecnología Educativa, y que en breves momentos nos estarán deleitando con su programa especial. Así que para iniciar, está con ustedes Leti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Leti. Y en estos momentos iniciamos con su programación favorita, Navidad en ti y en mí. Este programa estará lleno de comentarios, notas, reflexiones y poesías referentes a un momento tan importante para todos los cristianos, la Navidad. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato. Como nota informativa tenemos que el Honorable Ayuntamiento Playa Vicentino, la tarde de ayer en un comunicado de prensa, dio a conocer la programación cultural para las fiestas decembrinas, que incluye tanto las actividades de carácter municipal como aquellas realizadas por asociaciones, como en el caso de los festivales navideños. Habrá sobre todo numerosas actuaciones teatrales, actividades de cuentacuentos y música para todos los gustos y las edades. Asimismo, también habrá espacio y tiempo para exposiciones y para el siempre concurrido Festival del Cine Social. En el apartado teatral actuarán las escuelas primarias estatales de la zona 36 y el día 2 y 10 y las escuelas telesecundarias de las zonas 24 y 72 los días 12 al 22 de diciembre. En cuanto a la música, el 24 habrá un concierto de música tradicional. Estarán algunos grupos jaraneros como Los Parientes, Son del Río, entre otros. Ya el 25 habrá un espectáculo que combinará los acordes con el teatro, denominado Musical Navideño. Los niños también podrán disfrutar de actividades de cuentacuentos. Asimismo, la Casa de Cultura dará cabida a distintas exposiciones, como una dedicada a la pastorela en los días del 23 y 24 de diciembre. Continuando con nuestro programa, los invito a reflexionar. Navidad en tu interior. Navidad significa nacimiento y el símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad que sirvió de guía para encontrar al Salvador. No veamos más esta estrella fuera de nosotros, sino brillando en nuestro cielo interno y aceptémosla como símbolo de que ha llegado el tiempo del Cristo, el tiempo de reconocer nuestra verdadera identidad. Dentro de cada uno de nosotros existe un Salvador que conoce nuestra totalidad, nuestra esencia. Es una sabiduría innata que, si la utilizamos como una guía, nos conducirá siempre a experiencias de paz, armonía y amor. Es algo muy especial que está en todos y es para todos. Si no sacamos el mayor provecho de ella, es solo porque no la podemos entender y mucho menos aceptar. Esta esencia en nosotros es la que conoce nuestra totalidad o nuestra santidad, pero como un amigo fiel, no llegará a donde no se le ha invitado. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestras fiestas navideñas abriéndole la puerta a este invitado tan especial. No temamos abrirle la puerta y recibámosle sin expectativas. Él sabrá orientarnos sin equivocarse y nos traerá regalos que no podremos encontrar en ningún lugar del mundo. Tan pronto recibamos ese invitado tan especial, estaremos listos para preparar la gran fiesta. Pero, ¿cómo va a ser esta fiesta de Navidad? Nuestro amigo no pide nada, no exige sacrificios de ningún tipo. Por lo tanto, en esta Navidad, cerremos las puertas a todo sacrificio estéril, a la culpa, al miedo, a la escasez, y demos paso a lo único que tiene sentido en nuestras vidas, a ese regalo del cual derivan su existencia y todas las cosas, el amor. Para muchas personas, las estampas de Navidad traen sentimientos de gozo y alegría. Para otras, en esta época puede ser difícil, solitaria, aumentando los sentimientos de culpa y depresión. Continuando continuamente y leemos artículos sobre cómo disfrutar las fiestas. Sin embargo, muchos no podemos imaginar cómo salir de ese estado de inmensa soledad en que algunos nos sumergimos. A veces podemos sentirnos atrapados entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Nos sentimos culpables porque deseamos quedarnos en cada casa en vez de salir a visitar familiares por compromiso. También podemos sentirnos perdidos porque no tenemos la familia que quisiéramos tener. Muchos de nosotros, año tras año, esperamos que la mágica Navidad nos regale una persona que pueda llenar el vacío del solitario corazón, causando honda desesperación cuando no sucede. Recuerda que no estás solo o sola, que hay muchas personas compartiendo tus mismos sentimientos. A continuación, algunas ideas que pueden ser de gran ayuda para sentirte mejor contigo misma o contigo mismo durante la Navidad. Primero, acepta tus sentimientos sin juzgarlos como buenos o malos. Trabaja con ellos tratando de reafirmarte en el pensamiento más alto, el de Dios, en vez del dolor. Busca disfrutar del amor en que está disponible, aunque no sea exactamente lo que quieras. Si hay alguien a quien puedes extenderle tu amor, hazlo. Verás cómo lo recibirás multiplicado. No te conviertas en el mártir. Si la pasada Navidad no fue la mejor, según tu criterio, recuerda lo que aprendiste para no cometer los mismos errores. Aprende de ellos, levántate y sigue adelante. Recuerda que la alegría trae alegría y el dolor trae dolor. Busca siempre atraer lo mejor. En esta Navidad, deja que tu ser se sane por completo del dolor y el sufrimiento y celebra tu liberación de las falsas cadenas que te han mantenido alejado o alejada del disfrute pleno de la felicidad. El Príncipe de Paz ha nacido para restablecer la condición de amor que no puede separarnos del Padre. Ha venido para enseñarnos que el mejor regalo que podemos hacer en esta Navidad es reconocer que todos somos hijos de un mismo Padre y que no puede haber separación entre sus hijos. No permitamos que el rencor apague el gozo de la Navidad, porque el nacimiento de Jesús no tendría sentido si lo apartamos de este gozo. Unámoslo a celebrar un nuevo despertar en nuestras conciencias. Tengamos fe, construyamos un mundo de esperanzas. Dándole continuidad a nuestro programa, le daremos la bienvenida a Mago. ¿Qué tal? Es un placer llegar a ustedes y hoy hablaré sobre un tema especial, las posadas. Es importante siempre saber el porqué de las cosas y en voz popular se comentan que las famosas posadas son fiestas muy populares en nuestro querido México. Siempre se celebran durante los días no antes de Navidad, o sea del 16 al 24 de diciembre. Estas fiestas recuerdan el peregrinar de María y José durante su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar donde alojarse para esperar el nacimiento de su hijo, el niño Jesús. Se platica y se comenta que el En el México prehispánico celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra, durante la época invernal o Paxalix, quien iba del 17 al 26 de diciembre, fecha que coincidía con la época donde los europeos celebran la Navidad. Estas celebraciones fueron cambiando una vez que el pueblo fue evangelizándose y la imagen de Huitzilopochtli fue sustituida por la de José y María. Amenizadas con cánticos, las posadas reaniman el espíritu religioso de los participantes. Están llenas de emoción, alegría y amistad que siempre se respira durante este tiempo. Las posadas tradicionales tienen ligeras variantes de acuerdo al lugar donde se celebre y han ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, los aspectos comunes más importantes son el pedir posada con los villancicos tradicionales, el rezar el rosario, el romper la piñata y, claro, que nunca puede faltar, los aguinaldos. El ponche, las velas, la fruta, las luces de bengala y en algunas ocasiones la cena y los regalos. Para empezar, en varias poblaciones las posadas se celebran en las calles, las cuales están previamente adornadas con hilos de heno y faroles. Y en otras, muchas poblaciones sustituyen los tradicionales peregrinos de barro por elementos vivos, causando mayor emotividad entre los asistentes. No existe templo, parroquia o capilla, por pequeña que sea, que durante el periodo del 16 de diciembre al 6 de enero no levante un nacimiento en ocasiones con verdaderas joyas esculturales o figuras de barro realizadas en Tonalá o Tlaquepaque, y celebran las posadas con cantos religiosos, guijosas, panderos, triángulos, para crear mayor alegría entre los asistentes. A la hora de pedir posadas, la tradición no se dice que José y María tuvieron que ir de puerta en puerta pidiendo posada. Esto dicho podrá no ser muy relevante, ya que es muy probable que no haya sido lo único o los únicos peregrinos que se encontraban en el lugar para pasar la noche. Pero el caso de que José y María es muy especial, de que María se encontraba embarazada y a punto de dar a luz. Para representar este acontecimiento, dos voluntarios se pueden vestir como José y María, o pueden utilizar figuras de los peregrinos de las que se colocan en los nacimientos. Se acostumbra a rezar el rosario, pues este en realidad es porque le da una celebración religiosa, un amor a María, y pues ahora sí que va con tintes más religiosos. Al rezar el rosario, entre el misterio y misterio, se hace una pequeña reflexión, y pues más bien es una reflexión sobre el actuar durante todo el año civil que cada individuo tiene en su hacer. Esta actividad está repleta de símbolos y analogías. La piñata debe ser con 7 picos, que representan los 7 pecados capitales. Debe estar llena de dulces, porque representa la gracia de Dios. La venda en los ojos representa la fe. El palo representa a Dios, y los que gritan representan a la Iglesia Católica. Este acto de romper la piñata puede interpretarse más o menos de la siguiente forma. Cada uno de nosotros, con una fe ciega, ojos vendados, en la ayuda de Dios el palo, nos disponemos a combatir los pecados. Intentar golpear la piñata. Nuestros hermanos nos ayudarán y nos indicarán el camino a seguir para lograrlo más fácilmente. Esos son los gritos de la gente. Y cuando más fácilmente logremos vencer al pecado, o sea, romper la piñata, la gracia de Dios, o sea, los dulces, se derramarán sobre nosotros. La posada termina con una convivencia en la que se pueden dar de cenar a los invitados e inclusive puede haber bebidas. Hay quien dice que la cena es para celebrar que se venció al pecado, o sea, que cuando se rompe la piñata se vence al pecado. Los 9 días tradicionales de posada se hacen en honor a los 9 meses de embarazo que vivió María. Bueno, pues ya de tanto hablar ya me dio hambre. ¿Qué tal si toman papel y lápiz? Porque desde la cocineta de Radio Loma se encuentra la chef Laura, que amablemente compartirá la receta del día. Pavo navideño. Buen provecho. Hola, ya que estamos en estas fechas, hoy vamos a preparar un pavo de Navidad. Para ello necesitaremos pimienta negra molida, manteca de cerdo, sal, el zumo de 2 limones, coñac, Pedro Ximénez, aceite, cebollitas pequeñas, manzana golden, piñones, orejones, ciruelas, tomillo, laurel y el pavo. Primero prepararemos el pavo para meter en el horno. Hemos encendido el horno a máxima temperatura, que esté bien caliente. Primero salpimentamos. Este pavo hace unos entre 3 y 4 kilos, dependiendo de la gente que seáis, pues que sea más grande o más pequeño. Cuanto más grande sea, más tiempo necesitará para hacerse en el horno. Un poco de pimienta. Ponemos las hierbas dentro. Y ahora lo vamos a pintar con manteca de cerdo y aceite. Con las manos limpias, pues vamos a pintarlo. La manteca de cerdo hará que quede más dorado. Primero lo pondremos a fuego máximo, un cuarto de hora, y luego lo bajaremos a unos 180 grados. Y un poco de zumo de limón. Introducimos en el horno. Y esperaremos media hora. Ahora vamos a preparar la salsa. En esta olla tengo aceite caliente donde doraremos las cebollas, las cebollitas pequeñas. En esta sartén doraré también los piñones, y aquí tengo agua hirviendo para dar un hervor a los orejones y a las ciruelas, para que queden más tiernos. Las dejamos en el aceite que se doren, y luego les echaremos el vino Pedro Ximénez para hacerlas confitadas. Los piñones los pasamos un poco por la sartén. Y en el agua hirviendo, los orejones. Las cebollas las vamos dorando a fuego bajo. Los orejones y las ciruelas, una vez hierve el agua, un par de minutos y apagamos el fuego. Y ya estarán hechos. Y los piñones ya están dorados. Tenemos la cebolla dorada y vamos a confitarla. Le voy a echar un poco de sal. Y para confitarla le pondré azúcar, agua y finalmente le echaré el vino Pedro Ximénez. Echamos 3 cucharadas de azúcar más o menos. El agua. De momento he hecho medio vaso. Todo a fuego lento, que se vaya haciendo poco a poco. Y echaremos una copa de vino. Han pasado 20 minutos y el pavo ya está dorado. Ahora bajaremos el fuego a 180 grados para que se haga bien por dentro. Y en 10 minutos lo sacaremos y le echaremos el coñac. Mientras se están haciendo las cebollas, en una sartén aparte, he puesto aceite a calentar y echaré los orejones y las ciruelas. Que se frían un poco, y luego le añadiré los piñones. Y lo reservaremos para mezclarlo con las cebollas y la manzana. Una vez están dorados, le añadimos los piñones. Y dejamos un par de minutos. Ha pasado media hora, vamos a sacar el pavo y rociarlo con el coñac. Thank you. lo pinchamos un poco para que cuando le pongamos el coñac penetre más y se haga en el horno, y le pondremos un poco más de aceite. En principio, en 20 minutitos, media hora, quizá ya lo podremos sacar. Lo iremos vigilando. Cuando acabemos de hacer el pavo, el aceite que haya quedado en la bandeja con el jugo de limón y el coñac, se lo añadiremos a la salsa también. Y lo ponemos 20 minutos más. Han pasado 20 minutos desde que tenemos la cebolla con el vino y le vamos a añadir la manzana. Han pasado 5 minutos y la manzana ya está casi hecha. Vamos a añadir las ciruelas y los orejones. Vamos a dejar que se haga unos 10 minutos, que vaya haciendo chup chup y que vaya cogiendo todo el sabor. Ha pasado la media hora y vamos a sacar el pavo del horno. Vemos que ya está hecho y ahora pasaremos a emplatarlo ya para servirlo. Bueno, para presentar la salsa, la pondremos en un bol. Hola, buenas tardes, soy Noemí Castañeda y te invito a que escuches un poema que siempre me ha agradado y solo con amigos lo comparto. El poema de hoy es El brindis del bohemio, en voz del inolvidable amigo y colega Paco Stanley. Espero que les guste. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían 6 alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban, y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al revolverse en nada la vida de sus sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa, copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto de aquel grupo bohemio, del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada, la música de un verso. Y a cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros, con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos. Y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto: las 12, compañeros. Digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza nuestra dulce amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente mi venganza, si en mi cielo de tul, limpio y divino, no alumbrara mi sino una pálida estrella, mi esperanza. ¡Bravo!, dijeron todos. Inspirado esta noche has estado, y hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado. Brindo por mi pasado, porque fue de luz, de amor y de alegría, y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de amargura mi corazón, esparce sus consuelos, trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de dichas, de deliquios, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora. Porque vibre en las cuerdas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grutas perfumadas, formadas de metal y de granito, del corazón de la mujer ingrata que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque enjuguen mi llanto sus manos que me causan embeleso, porque con creces mi pasión me pague, vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, de aquellas tan humanas que hallan en todas partes acomodo. Y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente, y libaciones, y reír, y todo. Se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen de un valladar una ventana, y por esas pasiones voluptuosas que el fango de placer llena de rosas y hacen de la mujer la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro, de noble corazón y gran cabeza. Aquel que sin ambages declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos estrechado, alzó su copa frente a la alegre tropa, desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer, desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros. Siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me arrulló en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno a uno, el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado, porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino por el que he de volver muy pronto yo a estar a su lado, por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría, sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por esa brindo yo. Dejad que llore y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina, por la anciana infeliz que gime y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella, por mi madre, bohemios, que es dulzura vertida en mi amargura, y en esta noche de mi vida, estrella. El bohemio calló. Ningún acento profanó el sentimiento, nacido del dolor y la ternura. Y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y de amargura. ¿Les agradó este poema? Espero que sí. Y en lo personal, siempre por esta época me pongo melancólica y considero que a la mayoría nos sucede, porque la época lo inspira. Así como también debemos realizar una introspección y mirar hacia muy adentro de nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ponche de frutas. Esta bebida, señores, es un ponche de frutas. Ahí le van los ingredientes. Vamos a utilizar jugo de manzana, jugo de naranja y jugo de piña. Y para que tenga un poquito de pulpa de fruta, le vamos a poner unos trocitos de fresa. Y además, para que tenga gas, pero también sabor, le vamos a agregar refresco de limón. ¿No suena bien? Claro que sí. Muy bien, tengo refresco de limón aquí. Vamos a agregar jugo de manzana. Con cuidado, no vaya a ser yo aquí porquerías. Jugo de manzana, jugo de toronja, ya se me olvidó. Ya estoy nuevo con los jugos. De piña, y jugo de naranja. Entonces, que como es ponche, me hago bolas con las frutas. Muy bien, vamos a poner entonces de este lado la fruta, que yo ya tengo la manzana, que yo ya tengo la fresa previamente desinfectada, y le muestro cómo las fresas se deben desinfectar siempre con el rabito. No las vaya a cortar, es un error muy común cortarlas y después ponerlas a desinfectar. Cuando yo le corto el rabito o las hojitas, está expuesta la fresa a que que entren todas las bacterias, entonces no me conviene. Ponemos un poco de fresas, ponemos hielos, y esto es súper refrescante, no tiene usted una idea de cuánto. Luego le volvemos a agregar otro poquito de fruta y otro poquito de hielo, y ya estamos listos para verter nuestra bebida. ¿Qué, cómo se llamó? Ponche de frutas. Para este fin de semana, futbolero, camarones con salsa de búfalo y un ponche de frutas. Voy a servirles y que venga el recetario para ver qué hicimos el día de hoy y el lunes con qué vamos a empezar la semana. Continuar con nuestro programa. Quiero dirigir un mensaje de reflexión en esta Navidad. Mando saludos a todos los jóvenes de ayer, de hoy y de siempre. Y a todos ustedes, los invito a meditar en esta Navidad. Que en sus hogares reine la paz, el amor y sobre todo la armonía. Y entre todos los miembros de la familia exista la sinceridad y se pueda llevar una vida plena, llena de felicidad. Hoy es Navidad. ¡Feliz Navidad! Y después de haber escuchado las palabras tiernas de un niño que representa la Navidad, sus amigos Noemí, Leti, Mago y Enrique, alumnos del módulo de Radio Educativa de la Maestría en Tecnología Educativa, Campus Playa Vicente, les agradecen, no sin antes, darle las gracias especialmente al profesor Rodolfo Calderón Vivar por su valiosa asesoría en la realización de este programa. Hasta la próxima y muchas felicidades. Se despide de todos Radio Lomas. ¡Feliz Navidad!